Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. Escuche a continuación, el resumen de las noticias más importantes de hoy, viernes 29 de agosto del 2008. Información nacional. Corrupción nutre a crimen. Calderón. La fuerza de los soldados así como la del presidente de la República seguirán presentes en la lucha contra la delincuencia, sostuvo el presidente Felipe Calderón durante el encuentro con diputados federales del PAN. Sin embargo, señaló que eso no será suficiente mientras no todos actúen a una sola voz para enfrentar la criminalidad, y aseguró: nosotros no nos hemos cruzado de brazos ni lo vamos a hacer. En un mensaje en el que se endosaron responsabilidades, se repartieron culpas y se marcaron retos, Calderón dedicó su participación a la inseguridad. El titular del Ejecutivo reconoció que las instituciones se han ido deteriorando de manera paulatina y la delincuencia se ha nutrido, crecido y fermentado por la indolencia, la corrupción e impunidad de algunas autoridades, pero también por la apatía y por el laxo margen de tolerancia que le ha dado a la sociedad. El Universal. FCH dará un mensaje a la nación el lunes. El presidente de la República pronunciará un mensaje a la nación el próximo lunes 1 de septiembre a las 9 horas, con motivo de su segundo informe de gobierno. Fuentes de la Presidencia de la República informaron que Felipe Calderón estará acompañado por el gabinete legal y empleado, por representantes de los medios de comunicación de la capital y de los estados, así como por corresponsales extranjeros. El mandatario dará este mensaje después de que se modificara el formato para el informe de gobierno, el cual a partir de este año solo puede ser entregado por escrito sin la presencia del titular del Poder Ejecutivo. Calderón arrancó esta semana una estrategia de comunicación que comprende una serie de mensajes televisivos que se transmiten en televisión abierta por canales nacionales. El Universal. Mourinho será quien lleve el informe a San Lázaro. Los partidos en el Congreso llegaron a un acuerdo para que el segundo informe de gobierno del presidente Felipe Calderón no se reciba en el Pleno de San Lázaro, sino en un salón alterno por las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, antes de las 17 horas. Según senadores consultados, la entrega será a las 12 horas del 1 de septiembre en el Salón Protocolo de San Lázaro y sería el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, quien lleve el informe, en función de que es la dependencia encargada de ser el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ayer, el Pleno del Senado conoció y aprobó el acuerdo que normará la sesión del próximo 1 de septiembre, y que servirán como base de la legislación secundaria que se discuta después de aprobada la reforma constitucional. Milenio. Gustavo Madero, nuevo presidente del Senado. Con un acuerdo de última hora donde el PRD cedió a no presentar una planilla alterna a cambio de promesas verbales, el Senado eligió ayer con 89 votos al panista Gustavo Madero por el periodo de un año. En tanto, la Junta de Coordinación Política quedará integrada la próxima semana y la bancada albiazul decidió incorporar ahí a Santiago Creel. Un día antes, el coordinador periodista Carlos Navarrete advirtió que si no les cumplían el acuerdo de rotar los órganos de gobierno entre las principales fuerzas políticas, su partido presentaría una planilla alterna. Pero ayer, durante una reunión de coordinadores, Madero y el priista Manlio Fabio Beltrones le ofrecieron que este año se reformará la ley orgánica para modificar el porcentaje por el cual las principales fuerzas políticas puedan acceder a los órganos de gobierno. Milenio. César Duarte presidirá San Lázaro. Por unanimidad, el priista César Duarte Jaques fue elegido presidente de la Cámara de Diputados. Al asumir el cargo, desde lo más alto de la tribuna parlamentaria, el chihuahuense afirmó que con el nuevo formato para la presentación del informe de gobierno se cierra la página de un presidencialismo exhaustivo. Lo anterior porque a partir del 1 de septiembre, el presidente de la República solo deberá enviar su informe al Congreso de la Unión y ya no será necesaria su presencia ni la lectura del documento. De esa manera, sostuvo el legislador federal, se abre el paso para una transición democrática con mayor equilibrio de poderes. En su primer discurso como presidente de la Cámara de Diputados, exigió a todos los diputados no equivocarse y darle toda la trascendencia, la intensidad y el respeto al nuevo 1 de septiembre y de lo que ahí inicia. Así continuó: subrayaremos simbólicamente nuestra confianza en las instituciones democráticas, y en un Congreso que hacia el futuro deberá ser más sólido, más independiente y con mejor marco jurídico e institucional. Milenio. Quesel. El Congreso, ante el reto de acordar la reforma Pemex. Tras asegurar que existe consenso para reformar Petróleos Mexicanos, Pemex, la secretaria de Energía, Georgina Quesel, comentó que el Congreso de la Unión ahora tiene un reto histórico doble: construir un proyecto que logre el acuerdo de la mayoría necesaria para su aprobación, y que signifique un cambio que ayude estructuralmente a la paraestatal. Ante el presidente Felipe Calderón dio la bienvenida a las propuestas presentadas y se congratuló de que todas las fuerzas políticas estén asumiendo su lugar dentro de las instituciones, al participar plenamente en el debate parlamentario. La jornada. Los votos camerales van a decidir. Gamboa Patrón. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, advirtió al gobierno y a todos los partidos tener mucho cuidado con la reforma energética, porque es un tema que puede dividir al país. Al respecto, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, destacó que cada fracción debe fijar su posición, pero serán los votos en el pleno de las cámaras los que decidan. Los números valen. Quien tiene los votos, las mayorías, ganan sus iniciativas, apuntó el diputado yucateco. Los votos son los que ganan, puntualizó. Héctor Larios Córdoba, jefe de la bancada panista en San Lázaro, comentó que en todos los debates siempre habrá opiniones coincidentes y divergentes. Los partidos deberán trabajar sobre las coincidencias, a fin de construir acuerdos que permitan la aprobación de la reforma energética. Milenio. Los diputados panistas relegan en su plenaria el tema de la seguridad. Con la reforma energética y el presupuesto de egresos 2009 como los temas prioritarios de su agenda, los diputados federales del PAN iniciarán aquí este viernes su reunión plenaria, después de reunirse con el presidente Felipe Calderón. Aun cuando la seguridad pública y el combate a la delincuencia forman parte central en el discurso del gobierno federal panista, los legisladores del blanquiazul, encabezados por Héctor Larios, relegaron dichos asuntos a un segundo plano, sin considerarlos expresamente en su programa de trabajo. No obstante, la bancada discutirá una serie de propuestas para abatir el narcomenudeo y reformar las leyes secundarias de justicia penal, a fin de aterrizar las recientes enmiendas a la Constitución. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, arribará a esta ciudad por la noche para establecer las prioridades legislativas del Ejecutivo Federal y cenar con los diputados de su partido. Milenio. Aplaza el PRD Congreso Nacional ante la inminencia de la reforma petrolera. Luego de 5 horas de negociación entre las dos principales corrientes del PRD, el Consejo Nacional de este partido decidió ayer por unanimidad postergar para el 20 y 21 de septiembre la realización de su Congreso, el cual estaba previsto para los últimos días de agosto. La celebración del encuentro estará sujeta a la valoración que haga la comisión organizadora del Congreso sobre el proceso de dictaminación de la reforma energética que se realiza en el Senado de la República. Si se observa que el PRI y el PAN pretenden avanzar hacia la privatización de Petróleos Mexicanos, Pemex, y que se requiere toda la atención del PRD en ese tema, entonces se pospondría de nueva cuenta la Asamblea, según los acuerdos alcanzados por Izquierda Unida y Nueva Izquierda. La jornada. Alianza PRI-PAN, el preludio del albazo. El vicecoordinador del PRD en el Senado, Ricardo Monreal, estimó que la alianza de PAN y PRI para dejar fuera al PRD de la presidencia de ese órgano legislativo es el preludio de lo que ocurrirá con la aprobación de la reforma energética. Hubo un acuerdo de palabra entre los tres grupos de que la presidencia del Senado se rotaría, y de que en el tercer año de trabajo de la 60 legislatura, correspondería al PRD presidir. Sin embargo, hubo quienes se deslindaron de este acuerdo, que fue entre caballeros, por eso no fue por escrito, y finalmente hicieron lo que sucedió. Que entre PRI y PAN decidieron las mesas, denunció el legislador zacatecano. Monreal advirtió que esta práctica podría repetirse en la dictaminación de la iniciativa de reforma energética. Que ambos partidos se pongan de acuerdo y acaben desplazando al PRD. Milenio. AMLO. Movilizaremos a toda la sociedad en la defensa de Pemex. No nos vamos a confiar, porque ya sabemos cómo actúan el PRI y el PAN. Ya sabemos cómo andan de la mano, Manlio Fabio, Beltrones y Felipe Calderón. Ellos se entienden allá arriba y van a tratar de aprobar una reforma privatizadora, pero desde ahora les advertimos que no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que el gobierno espurio siga beneficiando a unos cuantos, que continúe con la idea de que el gobierno beneficie solo a unos cuantos. No vamos a permitir siquiera que el dictamen de esa iniciativa que acuerden el PRI y el PAN llegue al Pleno de la Cámara, no vamos a pasar a la historia como traidores ni vamos a permitir que el día de mañana nuestros hijos nos cuestionen por qué ante el saqueo no hicimos nada. La Jornada. Lo de las bombas, ni me consta ni las vi. Zabaleta. La presidenta saliente de la Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta, aceptó como una irresponsabilidad sus declaraciones de que el 1 de diciembre de 2006, día de la toma de posesión de Felipe Calderón, legisladores introdujeron bombas Molotov al salón de sesiones. No me consta, no lo vi, comentó punto a dos días de hacer esas declaraciones durante la presentación de un libro, y debido a la polémica que levantó en San Lázaro, la periodista se echó para atrás y argumentó que se basó en rumores y decidió retirar sus dichos. Por la mañana de este martes, la todavía presidenta cameral convocó a conferencia de prensa, para reprochar a los reporteros que lo de las bombas Molotov lo dijo en un contexto relajado. No pensamos que ustedes se habían dado cuenta de la nota. Además, agregó, no era nota. Zabaleta quiso terminar con el tema al reconocer que no era necesario haber dicho eso, y no lo voy a repetir. Sin embargo, las preguntas fueron insistentes. Eran rumores, nada más, por eso les digo que no era necesario comentarlo. Milenio. Polémica y burla por el Arsenal. Esos comentarios, expresados en la presentación de un libro, levantaron polémica, molestia y hasta risas burlonas de diputados de todas las fracciones parlamentarias, pero particularmente de sus correligionarios, los del PRD. Eric López Barriga y Valentina Batres aseguraron que no hubo ningún artefacto explosivo. Que el PRD nunca, siquiera, discutió introducir bombas al salón de sesiones. Batres sonreía entre incrédula y burlona por las declaraciones de la hasta ayer presidenta cameral. Javier González Garza, coordinador de ese partido en San Lázaro, atacó. Yo lo único que puedo decir es mi extrañeza por ese tipo de declaraciones. Nada más. Milenio. Quedaron atrás los nubarrones de 2006, afirma César Nava. César Nava, secretario particular del presidente Felipe Calderón, afirmó que en el país existe una eficaz coordinación entre poderes, que se refleja en las reformas aprobadas por el Congreso y por qué atrás quedaron los nubarrones de 2006. Acompañado por la diputada periodista Ruth Zabaleta en la presentación de su libro La división de poderes y de funciones en el derecho mexicano contemporáneo, Nava insistió en que afortunadamente existe un esquema institucionalmente válido y eficaz de separación de poderes de la Unión, con lo que estimó que la actual legislatura es la más productiva desde el periodo de 1991-1994. Milenio. Elogia Zabaleta libro de César Nava. La expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta, elogió al secretario particular del presidente Felipe Calderón, César Nava, en la presentación del libro del panista llamado La división de poderes y funciones en el derecho constitucional mexicano contemporáneo. Sonriente y nerviosa, la periodista presentó el libro junto al ministro José Ramón Cosío y al académico Héctor Fitzcierro en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económico en La Condesa. En el caso del texto que comentamos, me he ofrecido a considerarlo una lectura obligada para los especialistas y estudiantes y sobre todo para los funcionarios públicos e integrantes de los congresos de la República, dijo frente a un público repleto de funcionarios y políticos panistas. Reforma. El IFE le echa montón a Carstens. Los consejeros del Instituto Federal Electoral cerraron filas e hicieron un llamado al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para que les sean liberados los recursos suficientes que requiere el Instituto para cumplir con el monitoreo de spots. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, anunció que la próxima semana se reunirán con los secretarios de Hacienda y Gobernación, a quienes les solicitarán la liberación de al menos 294,5 millones de pesos más para cubrir 65,3% de la verificación y monitoreo de tiempos oficiales en 1.101 estaciones de radio y 403 canales de televisión. No es un modelo óptimo, pero sí la base flexible que puede seguir creciendo en alcance y cobertura, conforme el instituto disponga de mayores recursos, remarcó Valdés luego de insistir que los 350 millones de pesos asignados hasta ahora son insuficientes. Milenio. Sin empleo no habrá paz en el país. AMLO. El pretendido nuevo modelo policiaco que propuso el PLL de Felipe Calderón como medida para frenar al crimen organizado, no resuelve el problema, porque si queremos que haya paz en el país lo que tiene que haber son mejores condiciones de vida, mayores oportunidades de empleo y espacios educativos para los jóvenes, advirtió Andrés Manuel López Obrador, luego de señalar que comparte las preocupaciones de los ciudadanos que llevarán a cabo una marcha el próximo sábado en demanda de mayor seguridad en el país. Calderón le dio un balazo al avispero y dejó colgados a todos los mexicanos. Pensó que era cualquier cosa enfrentar al crimen organizado, y por eso ahora estamos como estamos, dijo el ex candidato presidencial. La Jornada. Hace 11 años, el primer ya basta. Y nada pasó. Cero y van tres. De nuevo la sociedad saldrá mañana a la calle para exigir lo mismo por lo que ha clamado desde finales del siglo pasado. Un rotundo ya basta. Contra la delincuencia. En 11 años, esta será la tercera movilización convocada por grupos empresariales, organismos civiles y asociaciones vecinales. Pero a diferencia de la realizada en 2004 y la de mañana, la del 29 de noviembre de 1997, la Marcha México Unido contra la Delincuencia, donde se exigió poner fin a la ola de inseguridad que padecía todo el país, participaron personalidades de la política. De esa primera movilización surgió como respuesta de las autoridades promesas y discursos, compromisos para apresurar la lucha contra la delincuencia y el anuncio de iniciativas y reformas de ley que no tenían plazos ni metas específicas de ejecución. El Universal. Agosto, el más violento del sexenio para policías. Con los 7 policías ejecutados ayer en Durango, Guerrero, Estado de México y Chiapas, la cifra de agentes asesinados llegó a 71 en agosto, convirtiéndose en el mes más violento del sexenio, al superar por 7 casos los ocurridos en mayo pasado. En los últimos 8 días han sido ultimados 28 agentes. En promedio mueren 3 o 4 a diario y aún faltan 3 días para que concluya el mes. Además, a poco más de 4 meses para que termine el año, el total de policías y militares asesinados por células del crimen organizado supera al total del año pasado con 23 víctimas. Los 3 meses más violentos del sexenio pertenecen a 2008, pues en agosto se reportaron 71, 64 en mayo y 45 en julio, seguidos de marzo y mayo de 2007, con 43 ejecutados cada uno. Milenio. Ayer, 23 ejecutados en 9 entidades. 4 mujeres de una misma familia y 2 agentes, uno federal y otro municipal, fueron ejecutados en Guerrero, mientras que en Durango, Chiapas y Estado de México 5 policías fueron acribillados. En otros 5 estados 12 personas fueron asesinadas. Milenio. El secuestro en México, vinculado a la trata de blancas y al tráfico de órganos. Las bandas de secuestradores que operan en México están ligadas a la trata de blancas y a explotadores sexuales nacionales e internacionales, mientras que sus principales víctimas son niños y jóvenes de cualquier clase social, aseguró Sadot Sánchez Carreño, director del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Entrevistado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, donde participó en la Mesa de Trabajo Explotación Sexual de Niños y Adolescentes, el funcionario refirió que la forma de operar de las bandas de trata de blancas es valiéndose de los secuestradores que operan para el crimen transnacional y que privan de su libertad a niños y jovencitas. La jornada. En México, misión de la ONU contra la tortura. El subcomité de la Organización de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura inició una visita oficial a México con el objetivo de analizar posibles actos violatorios de los derechos humanos en los centros carcelarios. Informó lo anterior la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, la cual añadió que la delegación está encabezada por Víctor Manuel Rodríguez Recia. La delegación de la ONU se reunirá con funcionarios de la Cancillería, Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Salud, así como de la Procuraduría General de la República, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. La jornada. Violencia del Estado se suma a narco. Clero. La Iglesia Católica descalificó la decisión de la Suprema Corte mediante la cual avaló la ley en el DF que permite a las mujeres interrumpir un embarazo antes de 12 semanas de gestación. Dijo que se trata de una ley inmoral que no solo despenaliza el aborto, sino que lastima y vulnera los derechos del ser humano. Ninguna corte puede contradecir la ley suprema de Dios que nos ordena: no matarás. Reiteró. En un mensaje del cardenal Norberto Rivera Carrera y sus obispos auxiliares, el arzobispo primado de México aseguró que ante el temor generalizado por la violencia en las calles y la destrucción que deja tras de sí el narcotráfico, se suma ahora la violencia institucional, avalada por la justicia, que no detendrá la pérdida de millones de niños inocentes y que será causa del consecuente daño físico, moral y espiritual de las mujeres que vivan este trágico suceso. El Universal. De trascendencia nacional, validar aborto voluntario en el DF. Corte. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, de declarar constitucional la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación es de trascendencia nacional y significa un antes y un después, en razón de sus efectos jurídicos y sociales, que son innegables. Lo anterior señaló el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoiti al término de la sesión de ayer en la que 8 de los 11 integrantes del Pleno avalaron la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, quien agregó: hoy culmina un intenso y profundo proceso de deliberación nacional, a partir de ahora comienza el después en el caso mexicano. La jornada. Triunfó la razón sobre los prejuicios. Ebrard. Como un triunfo de la razón sobre los prejuicios, consideró el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, la ratificación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las reformas que permiten la interrupción legal del embarazo, ILE, antes de las 12 primeras semanas de gestación. En breve entrevista, luego de asistir al informe de actividades de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, el mandatario afirmó que la Corte adquiere prestigio con esta resolución. La jornada. En Catedral, duelo con media hora de campanadas. En señal de dolor y luto por la decisión de la Suprema Corte de avalar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, la Catedral Metropolitana y las principales parroquias de la Ciudad de México doblaron sus campanas durante media hora ininterrumpida. La orden, girada desde temprano por el cardenal Norberto Rivera Carrera, se dio para que las campanas repicaran inmediatamente después de que la Corte refrendara la ley criminal del aborto en la capital del país, pasado el mediodía. La jornada. Histórica, la decisión de la Corte, considera Human Rights Watch. De histórico calificaron organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que convalidó la ley que despenaliza en el Distrito Federal la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Por su lado, senadores de PRD y PRI aplaudieron la medida, mientras que las legisladoras panistas recibieron con consternación la noticia y advirtieron que impulsarán cambios constitucionales para garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción. La jornada. Soberanes. El fallo no significa una derrota. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que declara constitucional la ley que despenaliza el aborto, no significa una derrota, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, José Luis Soberanes Fernández. Consideró, al contrario, que es un aprendizaje, pues quedé maravillado por las cosas que se dijeron, lo voy a estudiar y como abogado estaré en posibilidad de dar una opinión personal. Menos lo fue para el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez y Casa, quien consideró que el día de ayer quedará registrado por su importancia en la historia de los derechos humanos de las mujeres en este país, porque abre la puerta a que otros estados de la República avancen en la aplicación de la interrupción legal del embarazo, ILE. La jornada. Lucía Moret teme volver a México. No me interesa ser mártir, afirma. La mexicana Lucía Moret, sobreviviente del ataque a un campamento de la guerrilla colombiana en Ecuador, dijo que teme volver a México, porque no hay condiciones de seguridad, según se publicó hoy en Nicaragua, donde se encuentra refugiada desde hace 4 meses. Moret dio una entrevista al semanario oficialista el 19, en la que relató su llegada al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, un día antes del bombardeo del pasado 1 de marzo, cuando murieron 26 personas, entre ellas 3 jóvenes mexicanos. A mí me gustaría mucho regresar, porque siento que de alguna manera mi lucha está allá, pero ahora no hay condiciones para que yo esté en México, dijo la universitaria de 27 años, a quien el gobierno de Nicaragua concedió residencia temporal. La jornada. Alistan sindicatos jornada de protesta. Organizaciones sociales agrupadas en el diálogo nacional, entre ellas sindicatos, convocaron para este 1 de septiembre un paro cívico en protesta por la política entreguista del gobierno federal, la aprobación de las recientes leyes de ISSSTE, la reforma penal y en contra de la reforma petrolera. El paro consistirá en cierres de carreteras, puertos y fronteras, así como toma de dependencias y centros de trabajo en varias ciudades del país, además de una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino a partir de las 16 horas. En conferencia de prensa, representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, ESME, Sindicato de Tranviarios, Frente Nacional contra la Represión y Organización Nacional de Poder Popular, entre otros grupos, reconocieron que las actividades que llevarán a cabo podrían provocar un caos en la Ciudad de México. Reforma. Presentan ante la OIT queja contra el gobierno por la ley del ISSSTE. Con un llamado a no optar por el bono ISSSTE ni por el artículo 10 transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, para quebrar el pensionista, ayer se realizó la Convención Nacional de Seguridad Social, en la cual se insistió en que debe ser abrogada dicha legislación, pues lesiona los derechos laborales. Durante esta convención también se informó que ya fue interpuesta la queja contra el gobierno mexicano ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por violación a los derechos laborales y de seguridad social de los empleados públicos e incumplimiento del Convenio 102 sobre seguridad social y normas mínimas. La jornada. Gordillo y Vázquez Mota reciben órdenes del BM. Sosa. Con la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación se fortalece una combinación perversa entre Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, y Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública, que más que empleada del presidente es una trabajadora del Banco Mundial, BM, instancia verdaderamente responsable del modelo educativo que se pretende implantar en el país, afirmó Raquel Sosa, secretaria de Educación y Cultura del Gobierno Legítimo. Organismos como el BM afirman que la educación es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de educadores, situación que se cumple en México, porque tienen una empleada como Vázquez Mota, con un absoluto desconocimiento del tema, a pesar de que lleva 2 años de ejercer esa responsabilidad, pero además está asociada a la mafia de Gordillo. La jornada. Arrecía protestas en Morelos. maestros de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, presionaron ayer al gobierno estatal con la toma de 5 casetas, para que cancele la Alianza por la Calidad de la Educación en Morelos. Durante 7 horas, unos 1000 maestros controlaron las principales casetas de cobro de peaje en la entidad y permitieron que los usuarios transitaran sin realizar el pago de las cuotas. Los profesores inconformes con la firma de la alianza, quienes alegan que no fueron tomados en cuenta como trabajadores, iniciaron sus protestas el 14 de agosto con la toma de su sede sindical, la cual sigue ocupada. Reforma. Chocan hoy fuerzas en la UDEC. La sesión del Consejo General Universitario será el escenario para que los dos grupos más importantes de la Universidad de Guadalajara, UDEC, midan sus fuerzas en pos del control de la Casa de Estudios. Aunque los consejeros están convocados para aprobar el presupuesto ampliado de la UDEC, académicos consultados señalaron que ahí podría agudizarse la confrontación entre el rector general Carlos Briceño Torres y el ex-rector Raúl Padilla López. Ante una eventual maniobra para destituir a Briceño, afirmaron que los estatutos estipulan que el cese procederá únicamente por causa grave. El Universal. Entrega del libro Tu futuro en libertad genera expectación en preparatoria del GDF. Apenas se habían entregado los primeros libros de Tu futuro en libertad y el texto sobre sexualidad empezó a circular de mano a mano por el auditorio del Instituto de Educación Media Superior Ricardo Flores Magón. Los alumnos se mostraban ansiosos por conocer el contenido del volumen, su curiosidad había sido motivada por los intentos del gobierno federal de bloquear la distribución, señalaron estudiantes del plantel. Más directo fue Irvin Pineda, quien comentó, como si no supieran que lo prohibido siempre es más atractivo. En la primera entrega del ejemplar a estudiantes de bachillerato, el secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal, Axel Didrikson, informó que continuará la difusión del libro, para lo cual se ha destinado una inversión de 34.200 pesos. La jornada. Exigen una más voluntad en formación de profesores. La presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Rosaura Ruiz Gutiérrez, aseguró que se requiere de una mayor participación y voluntad de la Secretaría de Educación Pública y de los gobiernos estatales en la formación de profesores en áreas de matemáticas y ciencias. De acuerdo con la también secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, los resultados de las pruebas de PISA y ENLACE exigen un esfuerzo coordinado con la septiembre, ya que la academia sí tiene la experiencia para lograr que los maestros mexicanos tengan una buena formación en beneficio de los alumnos. Dijo que los mexicanos son tan capaces como cualquiera del mundo, pero precisan atención, dedicación y, por supuesto, buenos profesores. Milenio. Hacen falta maestros que enseñen. Durante 2 años, Enrique Lira y Rodrigo Santiago se prepararon para competir 2 días. Cada sábado, estos estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9 Juan de Dios Batis Paredes, del Instituto Politécnico Nacional, dedicaron 7 horas a resolver problemas lógico-matemáticos a través de algoritmos, con un programa de cómputo creado por ellos mismos. Ganadores de plata y bronce en la 20 Olimpiada Internacional de Informática, solo tienen 17 y 18 años. Recién llegados del Cairo, Egipto, donde se llevó a cabo la competencia entre 284 jóvenes de 76 países, dicen confiar en la educación como una forma de desarrollo, aunque con varios males por curar. Reforma. Comienza restricción a foráneos. A partir del 1 de septiembre, comenzarán a aplicarse multas a los vehículos con placas foráneas y del extranjero sin verificación que circulen en la zona metropolitana del Valle de México de lunes a viernes de 5 a 11 de la mañana. Las sanciones serán de 20 salarios mínimos y corralón automóviles, de donde podrán salir después de pagar la multa y cumplirse el horario en el que pueden circular. El Universal. Economía y fianzas. Es absurdo importar el gas, Calderón. La primera planta de recepción de gas natural licuado en la costa oeste del continente americano, fue inaugurada ayer por el presidente Felipe Calderón, quien calificó de absurdo que México deba importar gas y combustible. Tenemos que producir nuestro propio gas, siendo un país petrolero es absurdo que tengamos que importar el gas natural, que tengamos que importar el gas LP, que tengamos que importar casi más de 40% de la gasolina que consumimos y, por momentos, casi la mitad de la gasolina. Tenemos que transformar la industria petrolera nacional, tenemos que modernizar a Pemex, enfatizó el ejecutivo en la apertura de la planta Energía Costa Azul, de Centra Energy. Reforma. Punta Colomet será la mega obra del sexenio. El proyecto multimodal de Punta Colomet tendrá una inversión de 5 mil millones de dólares, 50 mil millones de pesos, recursos que serán dirigidos para la construcción del puerto más importante del país. Luis Telles, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comentó que la cantidad será destinada a la edificación de una administración portuaria integral, una de contenedores, una o dos vías férreas y una banda radioeléctrica. Milenio. Calderón, entre luces y sombras, dice la IP. Después de dos años de gobierno de Felipe Calderón, los representantes del sector empresarial mexicano consideraron que hubo avances tibios y aún muchos pendientes. Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, consideró que falta mucho por hacer en el fomento de la competitividad, el rescate al campo mexicano, concretar la reforma constitucional judicial y mejorar el sistema educativo en México. Expuso que la falta de seguridad no es un asunto que solamente compita al Ejecutivo sino también a los estados, porque ahí se cometen 95% de los delitos. El Universal. Las turbulencias energética, alimentaria y financiera restan 2 puntos del PIB. SHCP. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Agustín Carstens, atribuyó a los efectos de la turbulencia económica mundial en la energía, los alimentos y el sector financiero la pérdida de entre 1, 5 y hasta 2 unidades porcentuales en la tasa de crecimiento económico de México. La jornada. Anticipa Banxico fin de ciclo alcista. El episodio inflacionario internacional iniciado en 2007 está por concluir, lo que posibilitará que los bancos centrales ejerzan acciones de control en cada país, previó Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, Banxico. La perspectiva de inflación para el último trimestre, estimó, se ubicaría entre 5 y 5.4% anual. Estamos al final de las presiones y choques de oferta. Reforma. Empresas celulares pueden tener control de usuarios. Las empresas de celular pueden tener, sin necesidad de regulación, el control de los usuarios y apoyarlos en el combate a la inseguridad, comentó Gustavo Guzmán, director de Usacell. Milenio. Unificar ISRU con el IETU, demandan empresarios. El Consejo Coordinador Empresarial, CCE, solicitó a la Secretaría de Hacienda la unificación del Impuesto sobre la Renta, ISR, y el Especial de Tasa Única, IMETU, para evitar duplicidades y reducir los gastos administrativos de las empresas. Ya pasó suficiente tiempo para evaluar que, efectivamente, la captación fiscal aumentó con la aplicación del IETU a partir de este año, afirmó el presidente del organismo privado, Armando Paredes Arroyo. La jornada. Constitucionalidad del IETU, a finales de año. Magistrada. El Poder Judicial podría decidir sobre la constitucionalidad del impuesto empresarial a tasa única, IETU, a finales del año o principios de 2009, consideró Erika Elizabeth Ran González, magistrada de la Primera Sala Regional Oriente con sede en Puebla. Adelantó que las primeras sentencias que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, FFA, sobre el controvertido impuesto serán a finales de 2009 o principios de 2010. El Universal. Estructural, la falta de eficiencia del gobierno. CIDE. El desempeño del gobierno de Felipe Calderón en los primeros dos años muestra que la falta de crecimiento en México está más ligada a problemas de tipo estructural que a la ausencia de recursos o a la crisis económica internacional, lo cual explica por qué la tasa de crecimiento se mantendrá débil en 2009, para ubicarse en casi 2.7%, aseguró Raúl Aníbal Feliz, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Milenio. América del Norte. Marchan miles en Denver. Exigen a Obama regularizar situación de migrantes. Miles de personas hicieron oír su voz este jueves en Denver, al margen de la convención demócrata, para exigir al candidato Barack Obama que cumpla su promesa de regularizar a millones de indocumentados, si gana las elecciones presidenciales de noviembre. Estamos aquí para gritarle a Obama que necesitamos documentos en regla para que nuestros hijos puedan ir a la escuela sin miedo a las redadas, declaró Luisa Bolaños, una ciudadana estadounidense que viajó desde Pueblo, otra ciudad de Colorado. Queremos recordar a Obama que cumpla lo que ha dicho, afirma Patricia Lechuga, quien desfila junto a su marido, Armando Díaz, y su bebé, en alusión a la promesa del candidato demócrata de regularizar a los aproximadamente 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, si llega a la Casa Blanca. La jornada. Siguen presos 400 mexicanos luego de la mayor redada en EU Miami. 3 días después de la mayor redada de inmigrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos, unos 400 mexicanos siguen en una prisión de Jena, en Louisiana, y sus casos eran revisados uno por uno por autoridades consulares. El lunes pasado, agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, arrestaron a 590 inmigrantes en la fábrica de transformadores Ward Industries de Laurel, Mississippi, tras una investigación de 3 años. La cónsul de México en Nueva Orleans, Andrea García Guerra, dijo que 5 funcionarios consulares se trasladaron desde el martes a Jena para entrevistar a los inmigrantes. Indicó que entre los detenidos no hay mujeres, que todos se encuentran con buena salud y que varios abogados de organizaciones no gubernamentales se han ofrecido para colaborar en el cobro de salarios que los trabajadores dejaron pendientes. Diario La Estrella. Sube y baja de naturalizaciones. La naturalización de inmigrantes está pasando por una buena racha. Este año se calcula que la cifra de personas que se convertirán en ciudadanos estadounidenses roce el millón. Un récord que data de 1997 después de los cambios que hubo a la ley de inmigración el año previo. Estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, SIS, indican que de octubre de 2007 a junio de 2008, el dato más reciente computado, suman más de 666.000 las naturalizaciones. En el sector de Los Ángeles se estima que el número de nuevos ciudadanos en el presente año fiscal supere los 150.000, comparado con las 99.000 que hubo en 2007. Tan solo este mes de agosto, con una ceremonia de ciudadanía que se llevará a cabo hoy en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, sumarán 29.000 los naturalizados. La opinión. Sacar ilegales de EU sería costoso. La economía de Estados Unidos perdería $1 billón si no se aprueba una ley de migración que regularice a la fuerza laboral ilegal, afirmó Macei Villarreal, presidente del Precision Task Group, PTG, que promueve negocios entre México y Houston. Devolver de Texas a indocumentados a su país de origen generaría la pérdida de 1 millón de plazas laborales, advirtió. Las principales industrias del estado que dependen de migrantes indocumentados, poco calificados y con bajos salarios, son alimentos, hotelería y construcción. No queremos que las empresas tengan que preocuparse por tener empleados escondidos en una sombra, dijo el empresario respecto a las redadas de la autoridad migratoria estadounidense. Sin los mexicanos se cierran las compañías, aseguró en el marco del seminario Invierte en Texas, en la Ciudad de México. El Universal. Crece fuerza de trabajo migrante en Australia. Australia es un país atractivo para trabajadores migrantes. Si tienes determinada educación y Australia tiene deficiencia en su mercado laboral de ese tipo de personas, es relativamente fácil que consigas la visa de trabajo, afirmó Alfredo Cuecuecha, especialista en migración del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Durante los 12 meses previos a mayo de 2008, el incremento más significativo de empleo en Australia fue para los directores y administradores, con 8.1%. Los profesionistas, contadores, ingenieros, profesores, enfermeras, 4.2%, y agricultores, con 3.5%, informa el gobierno australiano. Las plazas ofrecidas en Australia y Europa corresponden a empleados con altas habilidades y grados profesionales que van hasta el doctorado. Mientras tanto, en Estados Unidos vive 11% de la fuerza laboral masculina mexicana entre 25 y 58 años de edad que tiene educación primaria o preparatoria. Al mismo tiempo, 14% de la población mexicana con el mismo rango de edad pero sin educación habita en el vecino país. El Universal. Internacional. Son suficientes 8 años de Bush. Obama. Barack Obama aceptó ayer con humildad la nominación como candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, para tratar de convertirse en el primer presidente negro del país, bajo la ovación de 84.000 personas congregadas en el Invesco Field, un enorme estadio de fútbol americano a la sombra de las Montañas Rocallosas, al cerrar la convención de Denver Oeste. Con profunda gratitud y gran humildad, acepto su nominación para la presidencia de Estados Unidos, declaró Obama nada más empezar, provocando una enorme ovación de sus partidarios. Milenio. Obama atenderá a México. Barack Obama va a poner atención a México y América Latina, dijo el gobernador de origen hispano Bill Richardson durante su discurso en la Convención Nacional Demócrata. Vamos a tener un presidente que le preste atención a América Latina y a México, señaló el influyente mandatario estatal. Necesitamos a un presidente que el primer día que tome su cargo nos diga lo siguiente. Haré respetar y cumplir la Constitución de Estados Unidos. Reforma. Ven a Jim Paulenti como vicedencaí. El virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, eligió ya a su vicepresidente, confirmaron ayer fuentes de su campaña, que no ha querido avanzar el nombre del designado a la espera de que lo haga el propio senador. Como favorito se perfila el gobernador de Minnesota, Jim Paulenti, de 47 años, que ayer canceló los actos que tenía previstos en Denver, donde formaba parte del equipo encargado de dar la respuesta republicana a la convención demócrata. El Universal. Joseph Biden, un crítico de México. Para el senador Joseph Biden, ahora candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, México es un país que fue una democracia en otro tiempo, además de corrupto y con un enorme problema de distribución de la riqueza. Biden hizo ese señalamiento en noviembre de 2006, durante un discurso ante el Club de Rotarios de Columbia, pero no era, ni de lejos, la primera vez que expresaba públicamente su postura hacia México. El Universal. Bolivia. Evo convoca consulta por constitución. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó ayer a un referéndum nacional el 7 de diciembre, con objeto de aprobar una nueva constitución que es rechazada tenazmente por la oposición conservadora asentada en varias regiones. La convocatoria fue lanzada mediante un decreto supremo, horas después de que la Corte Nacional Electoral confirmara, con carácter inapelable, el arrollador triunfo del gobernante indígena en la consulta sobre su mandato efectuada el 10 de agosto, en la que simultáneamente la oposición resultó debilitada. El Universal. Putin acusa a EU de manipular la guerra. Rusia acusó ayer a Estados Unidos de haber interferido en el conflicto con Georgia con puros fines de política interior, mientras que la Unión Europea estudiaba por primera vez imponer sanciones a Moscú. El primer ministro ruso, Vladimir Putin, afirmó que la ofensiva lanzada por Georgia en la República Separatista de Osetia del Sur a principios de agosto había sido orquestada por Washington. Milenio. Gustav apunta hacia Nueva Orleans. El gobierno de Luisiana puso a Nueva Orleans en alerta para una posible evacuación y emitió una declaración de advertencia de desastre, tras conocerse que la tormenta tropical Gustav podría dirigirse a dicha ciudad. El Universal. Cultura. Asistió el presidente Calderón. Como una de las obras de infraestructura cultural más importantes del país, fue calificado el nuevo Centro de las Artes de San Luis Potosí, que la noche del miércoles inauguró el presidente Felipe Calderón Hinojosa. El espacio cultural, que contó con una inversión de 270 millones de pesos, abre sus puertas al público con la promesa por parte de las autoridades de no convertirlo en un imponente edificio inútil. En la ceremonia, a la que asistieron Sergio Vela, presidente del Conaculta, y el gobernador del estado, Marcelo de los Santos Fragua, el presidente Calderón enfatizó que el acceso a la cultura es un derecho universal. Milenio. Diputados piden a Calderón mayor presupuesto para la cultura en 2009. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados conminó al presidente Felipe Calderón a rectificar su propuesta de presupuesto al sector cultural para 2009, porque de continuar así las cosas, la cultura se reducirá a simples actividades de ornato, sin contenido para la sociedad. Emilio Ulloa Pérez, presidente del citado órgano camaral, expuso que en los primeros días de septiembre se dictaminará la iniciativa en comisiones, con objeto de llevarla al pleno para su votación, a mediados de noviembre. La jornada. Dos décadas del Festival de Música de Morelia. En 1988, Humberto Hernández Medrano comenzó a componer una obra que, por diversas circunstancias, no había podido concluir. 20 años después la ha terminado y será estrenada en el 20º aniversario del Festival Internacional de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, FIM, a celebrarse del 15 al 29 de noviembre con Argentina como país invitado. Tras destacar esta feliz coincidencia, el conductor Enrique Barrios, director artístico del FIM, dijo ayer en conferencia de prensa que la obra fue escrita en el más puro estilo de Brahms, que también guardaba sus obras durante mucho tiempo. No hay que olvidar que su primera sinfonía estuvo más de 10 años en su escritorio. Ahora Hernández Medrano nos presenta una obra que le llevó casi 2 décadas. Milenio. Proponen que las lenguas indígenas sean patrimonio de la humanidad. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el historiador Miguel León Portilla, así como decenas de escritores en lenguas indígenas, representados por el zapoteca Francisco de la Cruz, además de otros investigadores y promotores culturales, como Fernando Nava, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, propondrán al gobierno de México que gestione ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la declaración de los idiomas originarios del país como patrimonio cultural de la humanidad. La jornada. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, después del programa Ciudadanía Económica. Si usted nos está escuchando por la mañana, le invitamos a continuación a escuchar a José Antonio Zapata y su divertida chorcha de oficina. Si nos está escuchando por la tarde, le invitamos a divertirse con La Tremenda Corte, aquí, en oigo.com.mx. Y no olvide que tiene una cita con el periodista Carlos Villalobos hoy a las 5 de la tarde, en el noticiero Pulso Nacional. Hasta mañana, que tenga usted un excelente día.